por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena. Supongamos una mesa grande, como para 8 personas, a quienes queremos agasajar o compartir con ellos un fricasé, un guiso de carne blanca, esesado en salsa. Hacen falta 2 cucharadas de aceite, 1 kilo de carne de cerdo cortado en 16 pedazos, 1 taza de cebolla blanca picada fina, 1 cuchara de comino molido, 1/2 cucharita de pimiento negro molido, 1 cucharita de orégano desmenuzado, 4 dientes de ajo tostado pelado y picado finamente, 1/2 taza de ají amarillo remojado molido, 1 cucharada de sal a gusto, 1/2 taza de cebolla verde picada fina, 1/2 de pan seco molido para espesar y 1/2 kilo de mote blanco y de chuño. En la olla que vamos a preparar el fricasé hay que poner las 2 cucharadas de aceite y freír los pedazos de costilla, después agregar la cebolla, el comino, la pimienta, el orégano, el ajo, el ají molido, la sal y la cebolla verde, mezclar todo bien hasta que dore y añadir unas 8 tazas de agua hirviendo. Dejar cocer hasta que la carne se ablande, al menos unas 2 horas, y poco antes de servir, espesar con 1/2 taza de pan seco rallado, servir en un plato hondo con suficiente caldo, acompañado con chuño y mote de maíz blanco. Así es como comienza a cocinarse Bolivia en Buenos Aires. Mi mamá insistía siempre en salir a comer por esos lados. Para ella parecía importante. Para mí, solo era comer algo distinto, e ir a ver lugares donde se escuchaba mucha cumbia, que no me gustaba, y comer en mesas compartidas. Ella insistía y había algo en esa decisión. No era llevarnos por llevarnos. Era algo más que ir a ayudarla a comprar algunas cosas, era el sentarnos, el charlar, el sentir los aromas, el conocer los platos. La verdad es que yo lo vivía como algo rutinario, algo que solamente compartía con ella, que nos generaba lazos distintos, y luego seguía mi vida completamente distinta, ya que mis amigos no conocían esa parte de mí. Era nuestro momento juntos. No fue sino hasta mi primer viaje a Bolivia que entendí todo. Allí recién entendí por qué esa decisión de llevarnos a Bonorino o a Liniers, de comer compartiendo la mesa con otras personas, de escuchar esas cumbias, de sentir esos aromas, de comer con los dedos. No hay algo más rico que comer chicharrón con las manos. Entendí que ella simplemente me estaba contando de mí. El texto se llama El plato como espejo y este libro Se cocina Bolivia en Buenos Aires. Y Se cocina Bolivia en Buenos Aires es el nuevo libro de Editorial Retazos del colectivo Simbiosis Cultural que se va a presentar este sábado 16 de junio a las 8 de la noche en la Casona de Flores en Morón 2453 e invitamos a una amiga de la casa, Geraldine Peñaranda, integrante del colectivo Simbiosis y un poco a cargo también de este libro. Geraldine, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias. Contanos en el recorrido del colectivo Simbiosis Cultural y de Retazos, ¿por qué hablar de cocina después de haber hablado tantas veces, por ejemplo, no solo de literatura boliviana, sino también, por ejemplo, de la vida de los bolivianos en Buenos Aires a través de talleres clandestinos, por ejemplo? Claro, la comida hemos descubierto o hemos caído en cuenta que es un factor muy importante para todo el armado de la colectividad boliviana aquí, y me imagino todas las migraciones. El solo hacer un libro de recetas nos parecía poco, que se quedaba solamente en el plato, pero en realidad ese plato significa en distintos espacios que van conformándose a través de él, armar nuevos lugares o esperanzas, mantener esperanzas desde el plato que está en el taller. Forma un papel fundamental para mantener esa armonía de creer que aún estás allá, porque si te sirviera comida coreana, desentonaría con todo, ¿no? Pero tiene que ir acompañada con la radio, con el platito de la señora que cocina y mantenerte en esa máquina creyendo que vas a estar allá. Y después, bueno, te sirve para formar espacios. Territorialmente es como que ha abarcado muchos lugares, lugares como Liniers, como Bonorino, donde sabes que es comida boliviana y como que territorialmente ha tomado espacios, sus aromas. Y bueno, después ver lo conflictivo de cómo se mezclan esos espacios con la realidad que es estar en otro país, ¿no? Uh-huh. Cuando daba la receta del fricasé veía un montón de ingredientes que yo no sabría dónde conseguirlos. ¿Están en Buenos Aires para poder mantener esas costumbres y esos modos de encuentro? Sí, y eso es algo que hemos visto o hemos pensado para hacer el libro de la cocina. Son recetas que se pueden conseguir, con los elementos se pueden conseguir aquí en Buenos Aires. Suenan muy lejanas, pero en realidad se consiguen en Liniers, se consiguen en Bonorino también, el mote o el chuño. Son elementos que también son del norte de Argentina, pero bueno, suenan tan lejanos que pareciera que no existieran acá. Geraldine, ¿cómo fue la producción del libro? ¿A quiénes decidieron entrevistar para que cuenten sus historias? ¿A quiénes para que pasen sus recetas? ¿Si hubo resquemores al respecto por esos secretos que mucha gente quiere no contar para preservar la mejor cocción sin que nadie la pueda repetir? ¿Cómo ha sido la producción? Sin querer, creo que se ha dividido en dos partes el libro. En una que es, obviamente, señoras relacionadas con el trabajo, cocineras que empezaron trabajando en taller de cocina. Después otras señoras que armaron ese circuito de comida en Liniers, que son gente que ya traen ese libro de recetas ya en la maleta. Y por otra parte, la generación que ya creció aquí y que creció con esas recetas, una construcción de Bolivia a través de esas recetas, ¿no? La de una chef profesional que estudió aquí toda su vida y que, bueno, se creó Bolivia a través de su comida. Y bueno, la otra parte igual, que se reencontró con su, a través de la comida, con su pensamiento originario y la relación con la cultura en Bolivia, ¿no? Don Diego, es tu lugar, muy buenos días. Buenos días, está todo hablar mucho porque tengo la garganta más o menos, pero bueno, por buenos motivos, buenos resultados. Te voy a forzar de todos modos a conversar porque muchas veces en Clinamen hablamos de las fronteras invisibles en la ciudad y uno piensa en todos estos platos a los cuales los porteños habitualmente no accedemos y no es por el trabajo que están haciendo ahora desde Simbiosis de abrir estas recetas, de compartirlas, de que se puedan replicar y hacer en cualquier ámbito. Pero pensaba en esas fronteras que vuelven imposible una interacción, incluso con algo tan básico como el alimento, ¿no? Yo veía dos cosas mientras leía el libro que Geraldine nos pasó hace un tiempito para poder ir leyéndolo para esta conversación. Veía por un lado lo que veo hace rato en Simbiosis o en la editorial Retazos, ¿no? Que están ahí siempre en la casona trabajando, armando mil cosas. Veía la diferencia que es pensar el fenómeno de la migración como una diferencia, una particularidad a la cual se la puede rechazar o se la puede proteger, ¿no? Son las dos actitudes que normalmente surgen, las dos igualmente ilegítimas. Pensaba en qué tipo de preguntas son para nosotros la presencia de los migrantes, como nuestros propios descendientes fueron para ese territorio siempre, ¿no? Que la Argentina es un país surcado por ese tipo de preguntas que la inmigración trae y que vienen siempre también atravesados por unas tensiones muy fuertes. En el caso de Retazos, por un lado vienen elementos comunitarios, elementos culturales que a todos nosotros nos modifican, nos interesan, nos dan curiosidad, y por otro lado se inserta una máquina muy compleja de la economía informal argentina, de cómo eso se segmenta con los segmentos de poder de la economía fuerte, de las marcas, ¿no? Los nuevos modos de explotación que surgen ahí. Y cómo la migración viene a mostrarnos estas contradicciones que hay en nuestras economías y en nuestros mundos culturales y políticos, y también a proponernos modos de encuentro, de resistencia, nuevos tonos de hablar. Eso es un tema que veo y que siempre me apasiona del trabajo de Simbiosis, ¿no? Pero otro tema que veo es el tema de la escritura, del ensayo. Es un texto hermosamente escrito, ¿no? Es un texto de cocina y de comida, pero es un ensayo sobre la migración, es un ensayo sobre el territorio, es un ensayo sobre cómo tiene una sutileza, una delicadeza sobre cómo los olores y los gustos van construyendo los territorios, que me parece, en el mismo modo sentido que lo que decía antes, que lo convierte en un texto, sí, de cocina, sí, también de filosofía, sí, también de política. Es uno de esos textos que uno tiene que leer para entender quiénes somos hoy todos nosotros, ¿no? Pensaba también en ese paso importantísimo como colectivo, y supongo que lo estarán conversando el interior de Simbiosis, pero vale también compartirlo con otras organizaciones, otros colectivos, que es poder pasar a la potencia de los anuncios, ¿no? En que en todo caso, ese anuncio lo que esté haciendo es, sí, tener por debajo su denuncia de comportamientos sociales y de otras cuestiones, pero es sobre todo un libro de historias positivas, ¿no? Claro, sí, además es de repensarnos cómo algo como puede sonar como muy simple de una receta marca marca mucho en la personalidad del joven que se crió aquí y es migrante a través de su familia, reconstruye un país, se reencuentra con sus raíces y hace una versión propia de eso, ¿no? O sea, la multiformidad, como hablábamos siempre, se va haciendo a través de la comida. ¿Cómo va a ser la presentación de este sábado en la Casona de Flores? Imagino que no solo de palabras, ¿no? No, obviamente es tiene que haber alguito para comer. Además vamos a estar intentando ampliar la charla mostrando un tráiler de una película, de un documental que se presentó hace poco en Bolivia, que se llama ¿Por qué McDonald's quebró en Bolivia? Que para muchos es un orgullo de que culturalmente la comida boliviana haya derrotado a McDonald's, pero también tiene sus cosas para discutir, así que lo vamos a plantear junto con salteñitas y tucumanas para poder comer. ¿Qué son las empanadotas que trajeron a la fábrica de fallas? Exacto. Vamos todavía. Jerry, yo me preguntaba, como, ¿viste esta cosa como de la ciudad Buenos Aires que se presenta como multicultural? Uh-huh. Y hay un cierto como interés creciente por las comidas étnicas, a la vez como se pone en juego la comida más regional o la identidad de las comunidades migrantes en esta idea de comida étnica que tiende a separar la comida del proceso de producción, de la cocina, que es por un lado lo que pasa en todos los restaurantes donde la cocina no se ve, entonces no se ve al cocinero, la cocinera, las manos, los gestos, el lenguaje, los ingredientes, el uso del espacio, como toda esa producción de la comida queda invisibilizada y solo se ve el plato terminado. Y a la vez esta cosa con la comida étnica, que a eso se le suma la idea, una idea del país de origen como ideal, lejana y como una cosa exótica. ¿Cómo se invisibiliza justamente esto que ustedes muestran en el libro, que es cómo en la cocina se da toda una mezcla del país de origen con el país de costumbres de locales y cómo se reconstruye toda una serie de lazos sociales a través de la comida? Sí, incluso el libro también surgió a partir de un encuentro que hubo con el Centro Cultural Español, donde un artista mexicano, Sergio, vino e intentó cocinar comida boliviana aquí en Buenos Aires. Él con la teoría de que, bueno, en México, en Estados Unidos, la comida mexicana está tan entremezclada con la comida americana que puedes conseguir, qué sé yo, tacos en cualquier lado. Cualquiera lo come tacos o consigues los elementos para hacerlos, ¿verdad? O de cualquier tipo de comida mexicana. Y aquí en Buenos Aires le costó bastante. Fue a pedir mote blanco y pensaban que estaba pidiendo droga o algo así, porque lo miraban muy extraño. Y las mismas vendedoras bolivianas de las verdulerías lo miraban con asombro y con cierta resistencia a querer compartir eso. Entonces, es como su manera de resistencia y mantener en el mismo circuito estos conocimientos. También es como el miedo de creer que no va a entender el otro, ese sentimiento de lo lejano. Pero a la vez ves casos como de los chicos que reconstruyen todo un país a través de esa comida, ¿no? Es interesante ver esa transmisión de generación en generación. Pensaba también que es un libro que habla del tiempo, sin duda, porque para elaborar todos estos platos hace falta que duren las cosas, que se cocinen como se tienen que cocinar, el tiempo de presentación también de todo eso, y es un tiempo propio, un tiempo que uno se da para agasajarse y agasajar a otros, para compartir todo eso, y para eso hace falta más tiempo que el que le damos habitualmente a la cocina. También está bueno pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Claro, y aparte que como el punto común de todos, de todas las señoras entrevistadas, era de que era comida boliviana si era para compartir. No se piensa como comida para uno solo, sino que es una comida para mucha gente, con una olla muy grande que para compartir con todos, si no, no es comida. Se cocina Bolivia en Buenos Aires. Este libro de la editorial Retazos del colectivo Simbiosis Cultural se va a presentar este sábado a las 8 de la noche en la Casona de Flores, Morón 2453, por supuesto también, además de palabras y de la proyección del documental ¿Por qué quebró McDonald's en Bolivia? Va a haber algunas comidas para degustar allí con toda esta carga que le hemos dado en esta conversación, presentando con Geraldine Peñaranda, Se cocina Bolivia en Buenos Aires. Ustedes saben, los libros de Retazos están hechos justamente con retazos de la industria textil clandestina. Ellos los reformulan para dar vida a este tipo de textos.